Y ya nos vamos a la información, fundamentalmente en la parte sindical, la gremial. Estamos en comunicación con el titular del gremio hermano de la Tirra, Eduardo Pitón. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Américo, ¿cómo andás? Bueno. Espero que me escuches bien porque no estoy en Galvez, estoy fuera de la localidad de Galvez y no sé si llego bien. Sí, ahí estamos, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos. Bueno, Eduardo, fundamentalmente la situación que se da en distintas fábricas, ustedes han planteado un tema a lo que significa, digamos, el distinto estamento de la política o a nivel empresarial, un llamamiento a ver las situaciones que se pueden venir o las que están viviendo ustedes concretamente, ¿no? Mirá, nosotros tenemos dos temas que son fundamentales para la empresa hoy, que es el tema de la energía. El sábado pasado hicimos una reunión en la seccional con varios empresarios de nuestro radio y con funcionarios de cada localidad, y tanto provinciales como nacionales, en el cual los empresarios han expresado un poco la problemática que tienen, que son diferentes por ser de diferentes localidades, ¿no? Está el que tiene cooperativa, como el que depende de la ETE. Y si bien tienen una, digamos, donde hay cooperativa, no tienen problema de cortes, pero sí tienen un problema en el costo. Y donde tienen un costo un poco más barato que ETE, tienen un problema realmente serio con los cortes, porque los cortes duran 8, 9, 14 horas y afecta a la producción. Bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es un puente, un nexo entre gobiernos y empresarios, para ver cómo podemos ayudar y cómo, en este caso, ver cómo poder usar alternativas como placas solar y demás, ¿no? Hemos quedado en una próxima reunión y ver qué tipo de apoyo podía dar tanto la provincia como de la nación, y bueno, trabajar en conjunto, porque sabemos que una empresa que cierra afecta a trabajadores, y cada trabajador, detrás de cada trabajador hay una familia, y bueno, eso nos afecta totalmente a nosotros como gremio, como compañeros y demás, ¿no? Así que bueno, ese fue un tema. Y el otro tema, bueno, que estamos tratando es el tema de días, netamente, que es el tema de la Lactalil Palmalat, que nos enteramos hace 15 días que la empresa decidió vender. No sabemos a quién, porque nunca nos dijeron. Nosotros veníamos con ellos. Hola, ¿me escuchaba? Sí, te escuchamos perfectamente, adelante, ¿verdad? Bueno. Esta empresa nos avisó hace 15 días que estaban en el Ministerio de Trabajo de Rosario en una situación de transferencia de empresa, cosa que, bueno, lo que primero hicimos nosotros fue hablar con nuestros abogados, porque con la empresa estamos en un conflicto, no digamos conflicto de paro ni nada por el estilo, pero sí veníamos con, habíamos pedido una inspección hace cosas como de 9 meses atrás, 10 meses, en el cual habíamos presentado nosotros diversos petitorios a la empresa, que era diferencias horarias, no entregaban las fichadas junto con los recibos de sueldo, ropa, cómo se venía pagando los fines de semana, tenían gente contratada que hacía más de un año que estaban contratados y pedíamos la efectivización de esos compañeros. Diversos puntos que quedaban y estábamos tratando ante el Ministerio de Trabajo. La sorpresa fue cuando nos dijeron esto de Rosario. En el día miércoles pasado tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde nosotros teníamos hecho todos los trámites y llevábamos adelante con la empresa vía Zoom. Y ahí nos encontramos que había un apoderado, llegó a casa un abogado de la ciudad de Rosario, donde representaba a la empresa, que tampoco dio nombre. Yo le pregunté si uno de los dueños era Evaristo Monti, me dijo que sí, o Víctor Monti, perdón. Víctor Monti me dijo que sí. el único que pregunté, el único que me dijo. ¿Quién sería Víctor Monti, Eduardo? ¿Quién sería Víctor? ¿Usted lo conoce a Víctor Monti? ¿Tiene antecedentes en alguna empresa? Mirá, el único Víctor Monti que nosotros conocimos fue, que no hace mucho, era 6-7 meses atrás, la FIP intervino una intervención, creo que fue la más importante en grano, 9.500 toneladas de cereal, 9.000 creo que eran de maíz, 9.250 maíz partido y 250 toneladas de soja, que fue el mayor decomiso que hizo la FIP en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Esta persona creo que es de Rosario, lo que tiraron los medios, porque lo único que nos enteramos por los medios, y bueno, y tiene aparte una empresa alimenticia que es de Valdivia, lo único que sabemos, y bueno, estamos ahí, ahora viene la otra parte donde vamos a ver la solvencia que tiene para comprar o no, cómo sigue esto, estamos con un proceso, digamos, de los abogados de investigación, y ver cómo se termina de hacer la transición esta, y si es verdad que está esta persona detrás de todo eso, no sabemos tampoco, porque no sabemos. Eduardo, ¿sí? ¿Qué cantidad de gente trabaja hoy en día y está produciendo la fábrica en este momento? Las dos preguntas serían. Sí, la planta está en plena producción, tiene un buen caudal de litros de leche por día, están trabajando hoy 80 y creo que 4 compañeros, había un poco más, pero llegaron algunos arreglos con algunos, yo creo que hoy están en los 80 clavados, pero sí, están trabajando bien, o sea, no tienen problema, están vendiendo bien, no venden nada a la producción, digamos, interna, sino todo lo que hacen exportan. Y bueno, o sea, no es que estén pasando por sobresalto. Es más, hace 2 años yo les propuse, un año y medio atrás, cuando ellos se les cayó alguna exportación, ir con el ministro de la producción y de la lechería para ofrecerles crédito, había hablado con gente de la producción de Santa Fe y teníamos acordada día y hora para reunirnos, pero ellos no quisieron porque ellos no aceptan tomar créditos. Entonces, al no aceptar crédito, al no querer tomar crédito y que la provincia o la nación ayude, es como que ellos tienen una buena solvencia económica, aparentemente. En Brasil tienen 22 plantas, tienen en México, Paraguay, Uruguay y en Argentina. O sea que ¿En Argentina cuántas plantas tienen ellos? ¿En Argentina cuántas plantas tienen? En Argentina la única que tienen es Palmalal, Lactalil, Palmalat, Tendía, después tienen en Paraguay y Uruguay, 22 plantas en Brasil y una en México. En Brasil, para que te dé una idea, han desplazado la número 1, que es Nestlé, en venta, tienen 22.000 bocas de expendio, venden, elaboran muy bien, trabajan muy bien, pero con sueldo a menos, los trabajadores no perciben escala salarial, aumento en la escala salarial de hace 3 años, porque como vos bien sabés, en Brasil, ellos tienen, no en todos los estados, tienen convenio colectivo de trabajo, y donde no tienen convenio colectivo de trabajo, los estados de Brasil, no dan aumento, y bueno, tienen 13 millones de desocupados, y en Brasil hacen cola a la gente, entonces pagan lo que quieren, maltrato, amenaza de muerte, esto si ustedes lo googlean, estuvo la agüita interviniendo también, viajaron compañeros de Atilra a Brasil, ese mismo día nosotros sacamos a todo el personal de la planta Lactalil Palmalat afuera de la fábrica, hacer una asamblea en apoyo a los compañeros de Brasil y en apoyo a los compañeros de Díaz, ¿no? Claro. Sí, Eduardo. Sí. Tengo una consulta, porque la semana pasada tuve una charla con la gente de la cooperativa eléctrica por otros temas y hacíamos referencia a la situación, fundamentalmente vos estuviste hablando de energía eléctrica. Sanco dice que está bastante estabilizada en los pagos, estaría con una boleta atrasada, pero está, digamos, en relación con otros momentos está mejor, en lo que significa el pago del consumo de energía. No sé si vos estás en conocimiento de eso. Eso es lo que me dijo. Sí. Yo lo que te puedo decir, Américo, que la cooperativa de Galve ha apoyado mucho. se ha ayudado mucho a salir a Santos adelante. Santos le debía muchísimo dinero. Cuando se inauguró la Federación de Bomberos Voluntarios, que en esa oportunidad vino Lichi, nosotros pedimos una reunión a Mario Fusore, que es el intendente de Gales, a ver si podíamos tener una reunión por la preocupación que teníamos, justamente porque se le debía mucho dinero a la cooperativa, y la cooperativa venía hablando para ver si había alguna forma de tener alguna reunión con la gente de Sancot. Y a través de, en ese momento, Mario Fisore, que nos tuvimos un huequito ahí con la gente de la cooperativa misma de Gales Eléctrica, y nosotros pudimos tener una charla que fue muy potable, muy interesante en ese momento, que destrabó algunos pagos y, bueno, siguió adelante. Nosotros, verdaderamente, la cooperativa de Gales no podemos decir nada, porque no han, a Santos lo ha bancado siempre, lo, creo que lo siguen bancando. No nos olvidemos que manejan unos valores, estamos hablando de millones de pesos la factura de luz, no estamos hablando ni de 500 ni de 1,5 millones. Y hoy Sancor sigue en una situación de despegue, sigue en una situación complicada, si bien no está pagando los sueldos completos, está pagando un 60% y lo está haciendo todos los viernes, está pagando el aguinaldo en cuota, lo sigue haciendo, hace 5 años ya de esto. Estamos, Sancor está tratando de salir con este grupo empresario que hizo un fideicomiso y puso a trabajar este dinero en la bolsa de comercio, y bueno, creo que de a poco el esfuerzo está valiendo la pena, pero creo que es mucho tiempo para el trabajador, ¿no? Claro. Hay un desgaste muy importante de todos, no solamente del trabajador, que está bancando un cobro menor al sueldo que le corresponde mes a tras mes, una familia por detrás que está también bancando eso. Nosotros como organización gremial, la organización gremial está pasando mucho de esto, porque la obra social los pide al PIN, no pertenecen a TIRRA, sino que la obra social que dirige a TIRRA, y la está bancando, digamos, mes a mes muchísimo dinero, y no hablo, cuando hablo de mucho dinero, hablo de millones de pesos para que la obra social no se corte, no se le corte a los compañeros. Están todos haciendo un esfuerzo terrible para sacar a Sancor de una vez por todas adelante. Es muy difícil, sabemos que cualquier cosa que nosotros hagamos en este momento es poner un palo en la rueda, y como quien no quiere la cosa, nosotros una tanto no estamos condiciones a hacerlo, porque la empresa dice, bueno, cierre, ya está. Es todo lo que nosotros hagamos es perjudicar a la empresa, es realmente perjudicarla. Yeah. Nosotros eso lo hablamos con los compañeros de Sancor en la asamblea, se los decimos siempre permanentemente, no claudicamos porque no bajamos los brazos, estamos siempre a la defensa del trabajador, pero sabemos que estamos en una situación totalmente despareja, donde el mundo y la situación económica mundial hoy está pasando por una crisis, no solamente Argentina, los países limítrofes, los países americanos están en una situación económica bastante delicada, por incendios, por las altas temperaturas, por frío en las zonas de frío, o sea, hay desocupación en Estados Unidos hoy que nunca la hubo, tienen una inflación importante que no la han tenido en años. Brasil, que es el termómetro de Latinoamérica, hoy tiene una desocupación importantísima, te estoy hablando de casi 13 millones de brasileros desocupados, con empresas que cierran, con empresas también con problemas, o sea, y eso refleja después en una catarata. Sabemos que lo que pasa en Brasil, claro, a la corta a larga nos pasa. Eduardo, y bueno, que como dirigente sindical y fundamentalmente viviendo en Gálvez, ¿qué nota con respecto a una recuperación de Sancor con lo que hace a lo que significa la estructura que tiene Sancor, pero fundamentalmente a la producción? Hay producción, hay ventas, ¿qué notas vos? Mirá, yo sí te digo, te miento, porque nosotros no manejamos los números del Sancor, ni las ventas, ni los números del Sancor. Nosotros lo que hacemos es tratar de estar lo más cerca posible de los compañeros, estar siempre hablando para ver si pueden dar más y aportar más sueldo de lo que están aportando todos los fines de mes. O sea, llegar a fin de mes con más incrementar más lo que están dando. Desgraciadamente, Sancor vive el día a día, juntan la moneda al día a día y ven cómo llega el viernes y pagan a los trabajadores y pagan a los que le venden los insumos, el transporte. O sea, hay una cadena, ¿no? Únicamente el trabajador, ¿viste? Claro. Aumentaron el litro de leche, consiguieron más litro de leche, que es importante para nosotros, porque estaban en 420, 450, hoy están en 620.000, 650.000 litros genuinos, que del Sancor no se los da nadie, los compran ellos. O sea que, hoy el trabajador de Sancor es el que menos está cobrando de bolsillo, a pesar de que cobran todos los viernes, que no es consuelo de pago ni nada. Están cobrando 125.000, algunos 130.000 pesos, haciendo el esfuerzo Sancor todos los viernes. No es lo que deberían cobrar, no es la forma que deberían cobrar, por eso digo, no es consuelo de tontos, pero tampoco, si miramos para atrás, si miramos a otros compañeros trabajadores, no está tan mal. O sea, no quiero decir con eso que está bien lo que está haciendo Sancor, ojo. Sí, perfecto. Estoy apoyando perfectamente al compañero, sé las necesidades de los compañeros, sé lo que están pasando los compañeros, porque lo vivimos en carne propia nosotros todos los viernes, cada mes que pasa, ¿no? Es una tortura, es algo, vuelvo a repetir, mucho tiempo, 5 años, es un desgaste muy grande, muy profundo, pero bueno, seguimos vivos, estamos vivos. Y mientras tengamos esa lucecita, lo que siempre dije tú, desde el día de la cante, mientras hagamos la luna encima, es porque estamos con vida. Lo peor que nos podría pasar hoy es que la fábrica cierre y no nos pague más, como nos está pagando. Por eso digo, yo realmente no sé si hay abuso en San Colombia o no, porque no manejamos los números. No, yo te decía de acuerdo al movimiento que ustedes ven en la fábrica local, si hay un mayor movimiento. Mirá, la fábrica de acá por hoy trabaja, por ejemplo, hacia dos semana que no trabajaba fundido, procesado, arrancó esta semana, creo que la semana que viene no trabaja, rayado trabaja tres semanas al mes o el mes completo y para una semana, que nunca cortó Socraiva, que es festeado, hebra, pero después el resto va, se van dando jornadas y hay compañeros que salen de jornada, otros que retoman, es complicado, la situación. Sí, complicada. Perfecto. Eduardo, yo quiero agradecerte por el momento. Sabes que esta vez estás dispuesta a seguir charlando, así que nuevamente gracias y nos encontramos en cualquier momento y seguimos charlando la problemática que lo hace al sector de Atilva. Bueno, yo te agradezco la oportunidad que me da de poder expresar y comunicar. Lo que quiero dejar bien claro, Américo, ¿sí?, es que nosotros, tanto el gremio a nivel, la organización a nivel nacional como a nivel local, creo que todas las seccionales que tienen Sancor o una planta de Sancor a cargo, estamos tratando por todos los medios de que los viernes se deposite más, que se llegue a los viernes con el dinero que por lo menos han prometido, que son los que están depositando todos los viernes 32.000 pesos, más los 5.000 pesos de todos los miércoles de aguinaldo, que lo pagan en cuota. Estamos siempre bregando por los compañeros y te vuelvo a repetir, no es que claudicamos a nuestra reclamo, sino que tratamos de ver cómo avanzamos el día a día, porque también sabemos que pisar en falso nos llevaría al caos, que es lo que no queremos y que sería lo más grave para todos, ¿no? Que la empresa nos cierre el portón y tenemos 214 compañeros en la calle. A veces también hay que entender las otras situaciones y ser lo más justo posible. Lo más justo posible sería que nosotros hagamos un paro, hagamos un acampe, saquemos toda la gente afuera y decir hasta acá llegamos, basta. Pero y después el día mañana, ¿qué pasa? Te comprendemos, ¿sí?, perfectamente, Eduardo. ¿Te comprendemos? Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Yo sé que poco, mucho, y los compañeros de cine llegan a los tirones a fin de mes, mal, pero peor es nada, peor en esta situación es nada. Así que bueno, Américo, le mando un gran cariño, un gran abrazo a todos los compañeros, le pido que sigamos unidos, trabajando en conjunto como lo estamos haciendo, que tarde o temprano, en algún momento esto se tiene que solucionar, o para bien o para mal. Son momentos difíciles para todos. Y bueno, mandarle un gran abrazo, un gran cariño y seguir tirando como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Así que te agradezco, no, por darme la oportunidad. Estamos en contacto, gracias. Gracias, una vez. Eduardo Pitón, titular de la Tierra Seccional de Galvez, estuvo por los 18.9.